El gobierno quiere aligerar los costes del despido a los empresarios a cambio de endurecer la temporalidad. El borrador de la reforma laboral ya está redactado, hasta ahora lo recogen los sindicatos, y ahora deben decidir si convocan una huelga general. Sería el fin de la paz social, que choca con la ilusión del Mundial de Sudáfrica. Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Ana Sterling. Buenas, grises y lluviosas tardes en muchos puntos de España, también en el Ministerio de Trabajo, aquí en Madrid, donde a esta misma hora los sindicatos van a recibir en mano y a discutir el borrador de la reforma laboral, el que ha preparado el Gobierno, al que hemos tenido acceso y que recoge punto por punto las líneas que ya les adelantamos hace una semana aquí en Radio Nacional. Se confirma la filosofía, se aligeran los costes del despido a cambio de endurecer la temporalidad. Es una reforma sustancial, importante, como anunció el presidente del Gobierno. Por ejemplo, se va a crear un fondo que va a cubrir parte de los despidos de trabajadores indefinidos. Se pondrá en marcha en 2012 y además se abre la mano o se facilita a los empresarios que puedan dejar en suspenso acuerdos salariales. El ministro Celestino Corbacho habla de una reforma de calado, pero no de la panacea. Sea sobre todo para sentar las bases de cómo queremos que sea nuestro mercado laboral en un recorrido de largo plazo. Que nadie espere que con la reforma laboral mañana vamos a resolver el problema ni de la crisis económica ni del desempleo. Queda por ver un asunto espinoso: ¿qué debe acreditar una empresa para despedir de forma procedente? Eso se negociará con los partidos. Rajoy se muestra dispuesto a hablar en este 24 horas. Le vamos a preguntar también a Josep Antoni Duran i Lleida, líder de CiU, si el gobierno puede contar con su apoyo. El de los sindicatos ya es historia. Lo que hay que ver es si habrá o no huelga general. Como les decía, quizá lo sepamos después de la reunión de esta tarde en el ministerio. Hasta allí nos vamos, David Fernández. ¿Han llegado ya los sindicatos? Pues no, todavía no han llegado, aunque nos dicen que están de camino. Van a venir los dos de los sindicatos, Toni Ferrer por UGT y Ramón Gorriz por Comisiones. Una hora antes tenía cita la patronal en una visita fugaz el encargado de Relaciones Laborales de COE, José de la Cabada. Ni siquiera se ha dejado ver. Quieren estudiar el documento con más detenimiento y han dicho que harán una primera valoración en unos días. Gracias, David. Pues luego volvemos contigo para ver cómo marcha este encuentro. La reforma laboral será una realidad en pocos días y esperemos calmar así a los mercados, que últimamente nos tienen en su punto de mira y que están sembrando de pesimismo las calles. Según la última encuesta del CIS, 7 de cada 10 ciudadanos cree que el futuro seguirá igual o peor. A ver si el Mundial de Fútbol de Sudáfrica nos levanta el ánimo. Como estamos ahora de la crisis, por lo menos estás en casa, no estás gastando. Veré los partidos de España, apoyaré a la selección, pero vamos, que no me va a distraer de los problemas que hay actualmente, claro. Me supongo que sí, porque precisamente cuando estás viendo una cosa que te gusta, los problemas los echan a un lado. Ah, que es España, que juega. No, hombre, España va a ganar, España está hecha una monstrua. A ver si se hace realidad, todos confiamos en ello. La cuenta atrás ha terminado, hoy ha arrancado el Mundial de las Ilusiones, el Mundial de Sudáfrica. R. Kelly and the Soweto Spiritual Singers. Ha sido una inauguración con mucho color, ritmos africanos, sonidos de las ya famosas trompetas vuvuzelas. La emoción se activa y en el partido inaugural los anfitriones han estrenado el marcador del Mundial, aunque al final han empatado frente a México. Johannesburgo, José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, África se abrió al mundo, por fin empezó el Mundial. Sudáfrica perdonó en ese partido y empató a uno, como dices, con México. La ceremonia inaugural, emocionante, multiétnica y colorista. España ya está en Potchefstroom, en su cuartel general, y ahí ya tuvo su primer entrenamiento. Gracias, José Luis. Es viernes 11 de junio y el día nos deja muchas otras noticias que vamos a resumirles con Marta Mazagatos e Íñigo Alfonso. Rajoy critica las subidas de impuestos en comunidades socialistas. Dice que son el golpe de gracia para las clases medias y por eso promete que el PP no los subirá donde gobierna. Ninguna comunidad autónoma del Partido Popular va a subir los impuestos en los próximos tiempos. Ninguna. Los precios engordan dos décimas. En mayo subieron sobre todo por el vestido, el calzado y los carburantes. El IBEX cierra su mejor semana de 2010. Hoy ha subido un 3,9% gracias a bancos y constructoras. Kirguistán en estado de emergencia. 40 personas han muerto y centenares están heridas como consecuencia de los disturbios interétnicos. El Papa pide perdón. Promete que no se repetirán los abusos por parte de curas pederastas. El debate sobre el burka avanza en Cataluña. Girona y Tarragona votarán si lo prohíben en instalaciones municipales. El Vendrell lo ha vetado hoy con el rechazo del PSC y a iniciativa de CiU. En ningún caso esta medida tiene nada que ver con restringir el derecho de elección de culto, de sus costumbres y su tradición, y en ningún caso va en contra de nadie. Este otoño que estamos viviendo a finales de la primavera se está cebando sobre todo con Lugo y con Asturias. En esta comunidad una mujer ha muerto y su marido se encuentra desaparecido como consecuencia de las intensas lluvias. Elba Candelero, ¿qué sabemos de lo sucedido? Pues sabemos que con menos intensidad, pero ha seguido lloviendo toda la tarde en Asturias Occidental, mientras los equipos de buceo, bomberos y Unidad Canina de Protección Civil buscaron toda la tarde en el río Suarón de Vegadeo al hombre de 82 años que desapareció con la crecida. Hasta mañana, a primera hora, no seguirán rastreando. El cadáver de su mujer, Mercedes Díaz González, de 76 años, fue hallado a 500 metros de un arroyo próximo al domicilio familiar. Protección Civil ha estado trabajando hoy también en las carreteras secundarias de Avilés, Castrillón y Gozón. La Nacional 634 está cortada a la altura del puente de Baralla, entre Luarca y Navia, y que Meteorología asegura que es un fenómeno lo que se está produciendo aquí, muy parecido a una gota fría. Gracias, Elba. Para los planes de este fin de semana, tengan en cuenta que el tiempo mejora, pero no mucho, Marta. Mañana sábado puede llover en casi todo el país. Castilla-La Mancha y Madrid estarán en alerta amarilla. Se libran de las precipitaciones Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. El domingo, donde no se espera que llueva, es en Canarias y Andalucía. Arranca aquí una nueva edición de este 24 horas. Hoy es viernes, así que les vamos a acompañar hasta las 12 de la noche. Íñigo, con muchos otros contenidos. Mañana 12 de junio celebramos los 25 años de la entrada de nuestro país en la Unión Europea, dos décadas y media en la que España ha cambiado mucho, y hoy en 24 horas estará con nosotros uno de los hombres clave en este paso histórico, Pedro Solbes. Si tuviese que recordar algo, recordaría los meses finales, los meses de abril, marzo, en el que en la presidencia italiana cerramos los temas fundamentales. Solbes fue uno de los funcionarios que negoció nuestra entrada en la Unión, después vicepresidente de la Comisión, vicepresidente del Gobierno. Con él charlaremos de aquellos días y de la situación tan complicada por la que pasa el euro y nuestro país. El péndulo de los viernes con José Antonio Labordeta y Julián Casanova debatirá sobre la otra cara del Mundial de Fútbol. A las 11:30 de la noche volveremos a Johannesburgo y poco antes hablaremos con el secretario general de Comisiones Obreras de la Reforma Laboral. Como ven, muchos contenidos en este 24 horas y, como dices, Ana, cerramos edición a medianoche. Bueno, pues como son muchos, vamos a empezar a contarlos ya. Son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias. No se os olvide de ti. Radio Nacional contigo. Que ya no sale tanta noticia. Juntos que ya, por Haití. La desgracia sigue allí. Ayúdanos a construir una escuela en Puerto Príncipe. La situación de ayuda no es todo lo ágil que todos desearíamos. Tienes toda la información en nuestra página web, rtve.es. Estoy solo en la calle. Todos mis amigos, mi familia, todos. Radio Nacional contigo. Juntos por Haití. Y es peor de lo que te imaginas. Radio Nacional de España. 24 horas con Ana Sterling. Ya está negro sobre blanco, punto por punto. Radio Nacional les adelanta el borrador de reforma laboral que el gobierno prepara y que hasta ahora está entregando en mano y discutiendo, bueno, se les esperaba al menos sobre esta hora, con los sindicatos. Las líneas generales son todas las que les contamos ya en esta casa, 41 folios que responden a una idea general: aligerar costes a las empresas sin tocar los derechos de los trabajadores. Esperanza Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Por eso se buscan distintas vías para abaratar el despido y se mezclan elementos del modelo alemán y el austríaco. Lo más novedoso, el gobierno creará un fondo de capitalización que solo se aplicará a los nuevos contratos indefinidos y que correrá con una parte de lo que cuesta el despido a partir de 2012. Hasta que esté en marcha ese fondo, será el Fogasa quien pague parte de la factura. 8 días por año de la indemnización por despido solo para los nuevos contratos de fomento del empleo, los que llevan aparejada indemnización de 33. Queda por determinar, se hará en negociación con los grupos, una cuestión espinosa: ¿qué condiciones debe acreditar una empresa para acogerse al despido por causas económicas? Trabajo, en su papel, se limita a decir que deben ser pérdidas algo más que coyunturales. El ministro Corbacho explica que ha habido propuestas sobre la mesa, pero todo está por decidir. Que una empresa en 6 meses de pérdidas continuadas podría ser una causa objetiva, por ejemplo, para ajustar sus plantillas mediante un despido objetivo. Pero, en fin, esta es una materia que estará ahí y que, en todo caso, el Gobierno acabará precisando en los próximos días. Por decidir queda también si el patrimonio de la empresa computa en las pérdidas y si los números rojos deben afectar a toda la compañía o solo a un centro de trabajo. Asuntos que, como veis, no son menores. Sin duda, pero hay un equilibrio. Esperanza, despedir más barato a cambio de poner más difícil, más trabas a la contratación temporal. Se fijan límites para el contrato de obra o servicio. Antes no los tenía. Pasa hasta 3 años y sube de 8 a 12 días la indemnización por despido para los eventuales. También se endurece el encadenamiento de contratos y se mejoran las condiciones del paso a fijeza. 24 meses en un mismo puesto de trabajo. Se generaliza en la práctica el contrato de 33 y se fijan requisitos para las empresas que quieran dejar en suspenso las condiciones salariales pactadas en convenio. Durante 15 días, empresa y trabajadores podrán negociarlo. Si no hay acuerdo, decide en 10 días un comité de arbitraje. Para animar a las compañías a que reduzcan jornada en vez de despedir, se podrá cobrar una parte del paro si el tiempo de trabajo se recorta entre un 10 y un 70%. Es la adaptación del modelo alemán. Hay bonificaciones si se contrata a jóvenes parados y a mayores de 45, y son más jugosas si se trata de mujeres. Gracias, Esperanza. Esto es lo que propone el Gobierno, punto por punto, lo que les adelantó Radio Nacional de España, y de ello están hablando hasta ahora en el Ministerio de Trabajo los sindicatos. Al menos se les esperaba reunión a dos bandas que puede perfilar si habrá o no huelga general. Ya saben que este cartucho se lo han guardado en la recámara UGT y Comisiones Obreras a la espera de conocer el documento. Lo tienen en su poder desde primera hora de la tarde. David Fernández, Ministerio de Trabajo. David, ¿han llegado ya o no? Pues no han llegado y todavía entonces no tenemos valoraciones. El representante de la patronal se ha dejado ver por la puerta y los sindicatos todavía no han llegado, pero nos han dicho que harán declaraciones tras la reunión con Alfonso Morón, el delegado del Gobierno para el Diálogo Social, quien les hará la entrega formal del documento. La patronal quiere estudiar en detalle la propuesta del Gobierno. Los sindicatos sí que tienen previsto hacer declaraciones, pero en cualquier caso, hoy no toca hablar de huelga general. Eso es lo que nos han dicho. Comisiones y UGT reúnen a sus cúpulas el lunes y será entonces cuando decidan si convocan o no un paro general. Pero después del escaso seguimiento de la huelga de funcionarios, en el seno de los sindicatos se está discutiendo si es conveniente o no convocar una movilización a nivel general. Gracias, David. Cualquier novedad que tengas, si dicen algo a la entrada, nos lo cuentas en este 24 horas. La patronal va a estudiar el fin de semana el documento, el lunes hará llegar al Gobierno su valoración, sus propuestas. Esta mañana, en Radio Nacional, en el programa En Días Como Hoy, su presidente pedía que se haga una reforma seria y profunda que dé confianza en los mercados. La reforma, ha dicho, que necesita nuestra economía y en la que Gerardo Díaz Ferrán espera que el Ejecutivo no cometa el error de penalizar la contratación temporal. Hay que hacer un contrato estable e indefinido que sea atractivo y que sea un contrato, como digo, de la media que existe en Europa. Y no a base de penalizar la contratación temporal, porque hay muchos sectores que necesitan esa contratación temporal, como los eventuales, los contratos por obra o servicio. Entonces, penalizar esos contratos es ir en contra de la creación de empleo. Cerrada la puerta de los agentes sociales, al Gobierno solo le queda encomendarse a los grupos parlamentarios. Necesita encontrar apoyos antes del día 22, que es cuando el decreto va a llegar al Congreso. Así que a partir de ahora, los partidos empezarán a recibir también el documento. La vicepresidenta primera ha defendido la reforma, dice que es sustantiva, imprescindible para el futuro. El propio Zapatero se va a involucrar, va a dirigir directamente la negociación con los grupos. Y de la Vega pide responsabilidad. Nos esforzaremos para contar con el apoyo del mayor número de grupos políticos con los que vamos a trabajar para que antes de que finalice este mes esté en marcha el modelo de nuevas relaciones laborales que necesita nuestra economía. y el gobierno ya se ha puesto manos a la obra. Ha habido algunas conversaciones y las seguirá habiendo en los próximos días, más oficiales. El martes es la reunión del Ejecutivo con el Partido Popular. Mariano Rajoy está dispuesto a negociar, dispuesto a apoyar la reforma, pero hablando, dice, de medidas concretas y dejando a un lado la arrogancia, María Caro. Pide seriedad, no quiere Mariano Rajoy que la negociación de la reforma laboral se convierta en una simple imagen. El presidente del PP solicita al gobierno propuestas concretas. No queremos una conversación que solo sirva para decir luego que se ha tenido una conversación con nosotros. No, las cosas se hacen en serio, con propuestas encima de la mesa y con papeles. Y si quieren, hablaremos. Y si quieren seguir con su prepotencia y con su arrogancia, pues el Partido Popular seguirá cumpliendo su función, que hoy es la de hacer oposición en la Cámara. Ayer se reunieron Cristóbal Montoro y Celestino Corbacho, una hora en el despacho del ministro. Según el coordinador económico del PP, no hubo ninguna propuesta cerrada, solo se habló de generalidades. El siguiente encuentro será ya el martes, justo un día antes de que el gobierno lleve el decreto de reforma al Consejo de Ministros. Reconocen desde el Partido Popular que mucho tiempo para el acuerdo no hay. Josep Antoni Duran y Lleida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya saben que Josep Antoni Duran y Lleida es el portavoz de CiU en el Congreso. Lo primero, ¿les han enviado ya el documento de reforma laboral o no? No hemos recibido ningún documento. Imagino que lo vamos a recibir pronto, ¿no? Porque en cualquiera de los casos, como ustedes estaban explicando, lo que se impone ahora es la vía parlamentaria y, por tanto, la negociación con los diversos grupos parlamentarios. Y, por supuesto, para negociar, en eso estoy de acuerdo con el señor Rajoy, hay que hacerlo a partir de un documento y, por supuesto, a partir de ese documento también aportar nuestras posiciones concretas respecto al mismo. Nosotros sí hemos podido leerlo, sí hemos tenido acceso a él. Por lo que hemos contado en Radio Nacional, ¿qué le parecen las medidas? ¿CiU apoyaría una reforma así? Bueno, es que no conozco el contenido de la reforma, insisto, ¿no? Nosotros tenemos nuestra posición respecto a la misma, fundamentada en cuatro puntos. Sé que el documento es mucho más extenso y soy consciente de que hay que entrar en muchos detalles, pero en definitiva nosotros lo que queremos es acabar con la actual dualidad que existe en el mercado de trabajo, dualidad que afecta principalmente, aunque no exclusivamente, a los jóvenes. España tiene una tasa de paro la más importante de Europa, de un 41% de paro juvenil, y la mayor parte de los contratos temporales, que es uno de los exponentes de esa dualidad junto a los contratos indefinidos, afecta a la gente joven. Por tanto, queremos acabar con la dualidad. Hay que buscar un contrato indefinido, que seguramente tiene que ser un contrato que comporta una indemnización por despido menor de la actual. Hay que procurar objetivizar también las causas de despido, hay que señalar en ese contexto las causas económicas que afecten a una empresa. Esa sería una primera cuestión. La segunda cuestión, a nuestro entender, es que es fundamental aproximar la negociación colectiva a la empresa, es decir, que lo que impere sea la negociación en el propio contexto de la empresa, y si no existe esa negociación, pues vas ascendiendo hasta que encuentres un convenio y no al revés, como sucede en la actualidad, ¿no? En tercer lugar, creemos que hay que hablar de absentismo laboral, y en cuarto lugar, de lo que significa la creación de sinergias entre los servicios públicos de ocupación y los servicios privados de ocupación, independientemente de que también entendemos que hay que ligar todo lo que es el subsidio de paro a políticas activas, no simplemente políticas pasivas. Hoy la gente recibe un dinero, pero yo creo que hay que invertir. Ya se invierte, pero hay que hacerlo de tal manera que se ligue con quien recibe el subsidio de paro a formación para prepararte para poder recibir un otro empleo distinto, y que no se puedan dar casos de que uno se le ofrece un empleo y no lo pueda aceptar y sigan el paro. Todas esas cuestiones creo que hay que abordar en el contexto de la reforma. Bueno, pues ya le puedo decir yo que por líneas generales más o menos sí que se asemejan mucho sus ideas a las que aparecen en el documento. Hay un punto espinoso al que se refería usted, que son las causas económicas para que un empresario pueda acceder a un despido procedente. ¿Usted cómo cree que se debería definir eso? ¿Cuáles son causas económicas objetivas, digamos? Bueno, cuando una empresa tiene problemas económicos a partir de los cuales tiene que prescindir del trabajador. Lo que pasa es que habrá que ponerle un límite quizá a eso. Hay que mirar de qué manera se contempla y de qué manera se detalla, ¿no? Uh-huh. Y para eso hay que ver cuál es la posición de unos. También es importante saber cuál es la respuesta de la patronal y de los sindicatos. Es evidente que ellos han perdido la oportunidad. Yo creo que el responsable, de hecho, el más importante no son ni los sindicatos ni la patronal, es el propio gobierno, que no ha tenido capacidad de liderazgo de ese diálogo social. Pero vamos, no es momento de buscar responsabilidades, no es momento de mirar al pasado, sino al futuro, sabiendo que necesitamos esa reforma laboral. La necesitamos porque internamente es imprescindible para acabar con esa dualidad y con esa injusticia que se da en el mercado laboral, y al mismo tiempo para que, aun siendo consciente de que no va a ser una varita mágica y que nadie se crea que al día siguiente de la reforma laboral ya va a crecer el empleo como van a crecer o están creciendo las flores en primavera, sino que sea un instrumento que traslade confianza a los mercados. Es decir, es muy importante tener muy, muy, muy presente, tener una clara conciencia de que la reforma laboral será efectiva de cara a los mercados, y los mercados, cuando decimos y hablamos de ellos, no hablamos en abstracto, hablamos de nuestros acreedores, de aquellos que tienen comprada deuda española, y la reacción que pueda tener el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, que son quienes vigilan hoy nuestro proceso económico, pues lo importante es que la reforma económica al día siguiente tenga una aceptación por parte de unos y de otros. Eso es lo que debe imprimir en el fondo el contenido de la reforma. ¿Les gustaría que se tramitara como proyecto de ley para poder introducir medidas o puntualizaciones? Mire, nosotros las medidas tenemos que introducirlas antes. Nosotros estamos dispuestos a dialogar con el gobierno. Me imagino que esta semana, no hay fecha concretada ni hora. Es más, yo soy partidario de que cuando empecemos a hablar no vayamos radiando o radiografiando nuestras conversaciones. Yo creo que hay que hablar en serio, muy, muy profundamente, y después explicar cuál es el contenido de la conversación y del acuerdo, si lo hay final o del desacuerdo, y el porqué de un caso o de otro. En cualquiera de los casos, tanto en el supuesto de acuerdo como en el que no, Convergencia y Unión, reitero, antes está dispuesta a dialogar. Y ese diálogo tiene que permitir que Convergencia y Unión introduzca criterios propios o matices a los que el gobierno presente en el documento que ya ha dado a conocer a los empresarios y trabajadores, y que espero que nosotros conozcamos cuanto antes mejor. Si esos matices y esas consideraciones son aceptadas, hay que aceptarlas antes del día 16. Por tanto, o se acepta antes del día 16 o ya no tiene sentido votar la reforma laboral. Por tanto, a partir de ahí, lo menos importante es la tramitación como proyecto de ley. Aquello que queramos introducir como matices tiene que aceptarse antes del 16. Tramitarlo como proyecto de ley, yo creo que en estos momentos los mercados y la Unión Europea no esperan de España que estén pendientes durante 4 meses de ver cómo queda finalmente redactada la reforma laboral. Yo creo que esperan una respuesta pronta, y eso lo facilita el que se apruebe y no se tramite como proyecto de ley. Ahora bien, para no tramitarse como proyecto de ley, reitero, necesitamos intervenir antes para obviar después presentar enmiendas al contenido del mismo. Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Nacional y muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, reforma laboral que han pedido desde muchísimos organismos, desde los mercados, también el presidente del Banco Santander. Emilio Botín asegura que la economía española atraviesa una etapa de serios problemas sobre los que hay que actuar. Por eso reclama medidas de ajuste profundo. No voy a entrar en el contenido concreto de estas reformas. Me limito a subrayar la necesidad que en este tema se actúe urgentemente, con profundidad y con visión de futuro. Estoy convencido de que si se adoptan las medidas adecuadas, España tiene todas las capacidades para salir adelante de la crisis. El Santander, que ha celebrado hoy su Junta General de Accionistas, precisamente los bancos, junto a constructoras, han sido los más beneficiados en las bolsas. Y sobre todo en la española, el IBEX vuelve a marcar su segunda mayor subida del año. Sube, avanza un 3,9% y supera los 9.500 puntos. En la semana, además, el selectivo gana un 7,1%. Es la mejor semana del IBEX en lo que va de año. Reformas urgentes, reclamaba Emilio Botín, para que España vuelva a levantar cabeza. Últimamente estamos en el punto de mira de los mercados y eso nos está haciendo mucho daño. En la calle también aumenta el pesimismo. En mayo, según la última encuesta del CIS, 7 de cada 10 ciudadanos pensaban que el panorama económico iba a seguir igual o incluso peor que el año que viene. Los ánimos, Elena Crespí, están por los suelos. El último barómetro deja claro que somos muy sensibles a los últimos acontecimientos. El momento de la encuesta coincidió con una semana muy dura para la economía, con el anuncio del gobierno de su plan de ajuste y el rescate a Grecia. El resultado, grandes dosis de pesimismo. Un 76% considera mala o muy mala la situación económica del país, frente a un raquítico 2% que cree que va bien. Pero lo peor es que solo un 20% piensa que cambiará a mejor el próximo año. La tendencia en la valoración política sigue también negativa y aumenta la impresión de que no va a mejorar. En cuanto a la lista de preocupaciones, el paro sigue siendo con mucho la principal, seguida de los problemas económicos y a más distancia la clase política, la inmigración y la inseguridad ciudadana. El terrorismo baja por primera vez en años al sexto puesto de la tabla y sorprende también que la corrupción desciende al décimo lugar desde el sexto que ocupaba el mes anterior, aunque entonces coincidió con el sumario del caso Gürtel. Según Mariano Rajoy, buena parte de la desconfianza que reflejan estas encuestas tiene su origen en las subidas de impuestos anunciadas en las últimas semanas. El presidente del PP cita, por ejemplo, el incremento del IVA decidido por el Gobierno central y las medidas anunciadas en comunidades como Cataluña, Baleares, Asturias, Andalucía y Extremadura. Rajoy promete que ninguna autonomía del PP seguirá ese camino. Subir hoy los impuestos como están haciendo los socialistas es malo para el crecimiento económico y malo para la creación de empleo. Pues bien, aquí hay una política económica distinta y por eso las comunidades del Partido Popular van a actuar de manera diferente y no van a subir los impuestos a los españoles. No subirán los impuestos, pero el coste de la vida está imparable. En mayo los precios han vuelto a incrementarse 2 décimas y van 3 meses seguidos. Es un nivel más alto desde hace más de año y medio. Lo que se ha encarecido sobre todo son los vestidos, el calzado y los transportes, Blanca Pascual. Los precios cogen ritmo, la tasa de inflación se coloca en el 1,8% y con mayo ya suma 3 repuntes consecutivos. Carburantes, pero también alimentos frescos y ocio, que registran una menor caída que en el mes de abril, están detrás de este aumento. La inflación subyacente abandona el terreno negativo en el que cayó el mes anterior y las 2 décimas que se apunta confirman, según Economía, que el bache se debió al efecto calendario de la Semana Santa. Con estos datos, el secretario de Estado, José Manuel Campa, prevé subidas moderadas de los precios en consonancia con el crecimiento de nuestra economía. Asistimos a una normalización de nuestro IPC general al consolidar su crecimiento en terreno positivo. En segundo lugar, que también es de esperar que la tasa interanual continúe siendo moderada en los próximos meses debido al contexto económico, si bien debería ir incrementándose paulatinamente a medida que la demanda se continúe recuperando. El arranque de la temporada primavera-verano en capítulo de vestido y calzado y la vivienda y transportes por el carburante son los principales responsables de que los precios subieran 2 décimas en mayo. Radio Nacional de España, 24 horas, con Ana Sterling. ¿Cómo pasa el tiempo? Dicen que 25 años no son nada. Lisboa y Madrid se preparan ya para celebrar mañana el cuarto de siglo que ha pasado desde la entrada oficial de Portugal y de España a la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Pedro Solbes es posiblemente una de las personas que mejor conocen este periodo. Él estuvo en los grupos de trabajo que permitieron nuestra incorporación y supervisó como comisario el nacimiento del euro. Con él hemos mantenido una conversación que les vamos a ofrecer a partir de las 10 en este 24 horas. Como adelanto, Solbes nos ha dicho que no ve amenazada la moneda única, pero admite que la crisis es seria. Yo no creo que el euro esté amenazado de muerte. No creo ni siquiera en la idea de que haya países que sean expulsados del euro o que haya países que salgan del euro. El euro sigue teniendo un gran atractivo para gran parte de los países europeos. Lo cual no quiere decir que no estamos pasando por una crisis muy difícil y muy grave y que nos está poniendo a relieve donde hemos cometido errores. Y hemos cometido errores seguramente identificando, como decía antes, que el hecho de trabajar en euros nos evitaba los problemas derivados de excesos de unas u otras políticas económicas. Pedro Solbes, a partir de las 10, aquí en 24 horas. Quien ha defendido también la moneda única ha sido el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. No cree que haya una conspiración en su contra. Barroso mantiene a esta hora un encuentro con la canciller alemana Angela Merkel en Berlín. Es un encuentro preparatorio de la próxima cumbre del G20 que se va a celebrar a finales de este mes en Toronto. Aurora Mínguez, corresponsal. El euro ha resultado fortalecido gracias a la actitud de Alemania durante la presente crisis. En estos términos ha alabado Durao Barroso, el presidente de la Comisión Europea, a la canciller Merkel, con quien está cenando en estos momentos. Parece cerrarse así el periodo de tensiones que surgió entre Bruselas y Berlín tras los problemas que planteó Alemania para ayudar a Grecia y para poner en marcha el plan de saneamiento comunitario por valor de 750.000 millones de euros. Ahora, ha dicho Barroso, se trata de mejorar los desequilibrios que todavía existen en el seno de la Unión Europea y de invertir en un nuevo crecimiento. La canciller ha insistido en la necesidad de que los 27 se pongan de acuerdo en una regulación más estricta de los mercados, especialmente de cara a la cumbre que el G20 va a celebrar en Toronto a finales de este mes. Es imprescindible, ha recalcado la canciller, que todos hablemos con una misma voz. No ha mencionado, sin embargo, a países como Gran Bretaña que se oponen a un mayor control del sector financiero. Y miramos ahora Asia Central. Kirguistán no sale de la inestabilidad política y social. Al menos 40 personas han muerto y unas 500 están heridas tras los disturbios en el sur del país. Las autoridades hablan del conflicto interétnico. Íñigo Picabea. El epicentro del conflicto se llama Os, la ciudad más importante del sur del país. Todo estalló anoche con una gran pelea entre jóvenes de la mayoría kirguisa y de la minoría uzbeka. Después, el choque ha derivado en disturbios, saqueos y disparos. El gobierno asegura que ha tomado el control de Os, ha enviado más tropas a la ciudad y ha decretado un toque de queda hasta el 20 de junio, entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana. Sin embargo, la presidenta provisional, Rosa Otumbayeva, admite que la situación es tensa y teme que haya intereses detrás de un conflicto en principio étnico. Esta situación nos preocupa profundamente. La alimentan diferentes fuerzas, las que están interesadas en desestabilizar Kirguistán y las que quieren alterar el próximo referéndum constitucional. Ese referéndum, previsto para el 27 de junio, está destinado a cambiar la constitución y dar más poder al Parlamento. La consulta la convocó Otumbayeva, que llegó al poder en abril tras el derrocamiento del expresidente Bakiev, que precisamente tiene fuertes apoyos en el sur del país. Benedicto XVI ha clausurado hoy el año sacerdotal pidiendo perdón por primera vez a las víctimas de los abusos cometidos por curas pederastas. Lo ha hecho en un acto en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El Papa ha prometido que nunca más ocurrirán casos semejantes. Corresponsal en Roma, Iñaki Díez. Era normal que esta mañana hubiera alguna referencia a la pederastia. Se esperaba porque Benedicto XVI ponía fin al año sacerdotal en Vaticano. Delante de 15.000 sacerdotes, el Papa ha dicho textualmente: pidamos de manera reiterada perdón a Dios por todas las personas relacionadas con los abusos sobre menores cometidos por religiosos y prometamos hacer todo lo posible para que semejantes abusos no vuelvan a producirse nunca más. No se ha hecho esperar. Con esas palabras, además, ha iniciado su homilía del fin del año sacerdotal, un tiempo que los clérigos presumían como de celebración y que, por el contrario, ha resultado un año tormentoso tras destaparse cantidad de casos de abusos y encubrimiento en diferentes partes del planeta. Con la Plaza de San Pedro a rebosar, Benedicto XVI también ha advertido de que deben aumentarse los controles para la admisión de los nuevos sacerdotes. El Papa ha aprovechado también el cierre de este año para reclamar la vocación de los jóvenes y pedir a los clérigos que estén atentos en la admisión y preparación de los nuevos eclesiásticos. Seguimos en Italia, donde este viernes la prensa y varios medios de comunicación se han vestido de luto o de blanco. Es su forma de protestar por la conocida como ley Mordaza, promovida por el gobierno Berlusconi. Consideran que la norma atenta contra el derecho de los ciudadanos a ser informados. Vanessa Lasso. La ha aprobado el Senado y todavía queda el visto bueno de la Cámara de Diputados. De salir adelante, limitará el uso de escuchas en las investigaciones y castigará incluso con la cárcel a los periodistas que publiquen sus contenidos. Por ese motivo, el diario italiano La Repubblica ha dejado hoy su portada en blanco, tan solo con un pequeño cuadrado amarillo donde se lee: la ley Mordaza niega el derecho a los ciudadanos a ser informados. Como La República, otros diarios, el turinés La Stampa o Il Fatto Quotidiano, o varios canales de televisión donde hoy se veían crespones negros en los que podía leerse contra la ley Mordaza. El malestar en los medios de comunicación es tal que la Federación Nacional de la Prensa Italiana ha convocado para el próximo 9 de julio el denominado Día del Silencio, una huelga de todos los trabajadores de medios de comunicación. De Italia nos vamos hasta Francia, donde la policía busca a dos hombres que supuestamente acompañaban al presunto etarra arrestado ayer poco después de robar un coche. Se trata de Josu Urbieta, un miembro no fichado de la banda que sigue detenido en Limoges, informa Nicolás Caballero. Urbieta continúa a la espera de que le trasladen a París. Nacido en Azpeitia hace 32 años, siempre ha estado vinculado a Segui y a Batasuna, pero no tiene ninguna causa pendiente en nuestro país. De hecho, los servicios policiales no tenían constancia de que había huido a Francia y se había integrado en ETA. 24 horas después de los hechos, la policía gala todavía mantiene abierta la operación Jaula para detener a los dos hombres que acompañaban a Urbieta cuando robaron un coche en el departamento de Cogues. Apenas media hora después de sustraerlo, los tres presuntos etarras se toparon con un control policial que daba al traste con sus planes. En el momento de la detención, recordemos, Josu Urbieta portaba un revólver robado en Bover durante la última tregua de ETA. Sobre la sentencia del estatut, les contamos una novedad. El Constitucional ha rechazado la petición de la Generalitat de que el magistrado recusado por el PP, Pablo Pérez Trems, participe de nuevo en la votación si se hace por artículos, Gemma Alfaro. Los magistrados aseguran que la recusación de Pérez Trems, que no ha intervenido en ninguna deliberación, es una decisión firme e irrecurrible. Además, el Constitucional recuerda que su participación ahora supondría romper la unidad del proceso. El gobierno de Montilla pedía la votación de Pérez Trems en todos los artículos que no tuvieran que ver con su recusación. Es decir, todos menos los que se refieren a las relaciones de Cataluña con el exterior. Los 10 magistrados resolverán, además, el recurso de súplica planteado por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, que pretende que no haya sentencia mientras no se renueve el alto tribunal. Y en las próximas semanas, gracias Gemma, vamos a seguir hablando mucho de la prohibición del burka en instalaciones municipales. Girona y Tarragona lo van a votar el lunes. También se lo está planteando Barcelona. Ya lo hizo Lleida y hoy le ha seguido el Ayuntamiento del Vendrell. La iniciativa partió de CiU y los concejales del PSC han protestado marchándose del pleno. Mónica Montes, buenas tardes. Buenas tardes. El equipo de gobierno de Convergència i Unió presentaba la moción para modificar la ordenanza de convivencia y civismo y limitar el acceso a los equipamientos municipales con cualquier vestimenta que cubra totalmente la cara e impida la identificación. Necesario por seguridad, defendía el concejal de convivencia, en ningún momento para restringir la libertad de culto de nadie. El texto ha recibido el voto a favor de CiU, PP, Esquerra Republicana de Cataluña y Plataforma por Cataluña. El grupo socialista, que ha abandonado la sala, ha denunciado el espectáculo y perversión demagógica de un problema inexistente. José Luis Pascual. Entendemos que esto se ha convertido en una especie de espectáculo que solo irá en contra de la convivencia en nuestro municipio. Entendemos que es un debate artificial sobre un fenómeno numéricamente insignificante en nuestro municipio, y un debate como este es estéril, que lo único que contribuirá es a crear problemas de convivencia en nuestro municipio. El debate se extiende a otros municipios. El lunes, propuestas en el mismo sentido se debatirán en Tarragona y Girona y el viernes en el Pleno de Reus. En Barcelona, los grupos municipales han rechazado hoy una proposición presentada por el PP para instar al ayuntamiento a prohibir el uso del burka y el niqab. El tema se abordará el lunes en la Comisión de Seguimiento del Plan Municipal de Inmigración, cuando se tenga en mano un informe de los servicios jurídicos. Hablábamos hace unos minutos de los miedos económicos de los ciudadanos recogidos por el CIS. En su última encuesta también ha preguntado por la televisión en España. El resultado es que Televisión Española es, con diferencia, la preferida por la audiencia. 7 de cada 10 españoles creen que la 1 y la 2 ofrecen una programación de mucha o de bastante calidad. Consideran también que tienen los contenidos más variados y la programación más neutral e imparcial. La enfurecida reina llamó a su cazador. Lleva a la princesa al bosque, mátala y tráeme su corazón en este cofre, le dijo al pobre cazador, quien debía cumplir la orden. De lo contrario, la reina lo mataría. Y ahora les proponemos echarle algo de cuento a la realidad, pasar un fin de semana, eso, de cuento, o vivir del cuento por unas horas. Durante 46, ni más ni menos, Guadalajara vive su maratón de historias, con protagonismo esta vez para los malos. Mar Fanigo. Durante 46 horas ininterrumpidas, niños y mayores tienen una cita en el Palacio del Infantado en Guadalajara dentro del Maratón de los Cuentos, que se desarrolla hasta el domingo a las 3 de la tarde. La temática elegida este año versa sobre los malos de los cuentos, quienes serán protagonistas en esta tradicional cita que cumple ya 19 años. Dentro de las novedades de esta edición destaca una iniciativa que invita a subir al escenario tanto a abuelos como a nietos para que se cuenten un cuento mutuamente, porque de esta manera se recupera la esencia de la narración oral. Así lo contaba Cava. Blanca Calvo, vicepresidenta del Seminario de Literatura Infantil y organizadora del evento. Es porque pensamos que la transmisión de la narración oral suele ser de abuelo a nieto, ha sido por definición así a lo largo de la historia. Entonces el maratón tiene que fomentar esa transmisión, que los abuelos vayan dejando como herencia a sus nietos las historias que han tenido ellos heredadas cuando eran niños. Además, estos días podremos encontrar otras actividades paralelas al maratón, como por ejemplo cuentos para curar el alma, narraciones por un euro y otros habituales como la palabra viajera o el 13º Festival de Narración Oral que se celebra en el Teatro Moderno. Un mundial de fútbol tiene numerosas repercusiones más allá de la deportiva. Está el beneficio, por ejemplo, para el país anfitrión, para las relaciones internacionales, para la cultura. Algunos de los artistas y literatos capaces de vibrar durante un partido han pasado esta tarde por el programa El Ojo Crítico de Radio Nacional. Ha sido un programa especial, Ojo Crítico, de arte y de fútbol. Nuestra compañera Beatriz Pola ha recogido los minutos y resultados que nos han dejado. Al frente del equipo de cultura, Julio Valverde y Laura Barrachina, y en nuestro terreno de juego, el poeta Antonio Hernández nos ha recordado en la voz de Alfredo Lain y de Matías Prats que hubo una vez en que ganamos a Inglaterra. El balón va a Parma, chuta y gol. Señoras y señores, acaba de marcar para España un gol maravilloso. Zarra acababa de marcarle en Maracaná el gol del triunfo a Inglaterra, y con su Borceguí sobre la línea a quemarropa le había destrozado todos los barcos a los piratas ingleses. Vamos de camino a la final. La pared entre fútbol y cultura se ha seguido construyendo con el escritor Juan Villoro, que ha venido a presentarnos su libro Dios es redondo, y de paso nos ha animado a gritar en las gradas. En ocasiones nos avergonzamos de mostrar pasiones, de poder llorar con un gol, de darnos vacaciones de civilización y comportarnos como personas absolutamente tribales y casi bárbaras. Juancho Armas Marcelo nos ha hablado de hat-tricks, de penaltis y de corners, es decir, de fútbol y de lenguaje, y el cine y el balompié lo han puesto Conchita Casanovas. Nuestro cine tiene también títulos míticos como 11 pares de botas o Los ases buscan la paz, y el recuerdo de los viejos tiempos y aquellos futbolistas de los grandes, inigualables e inimitables, Kubala, Di Stéfano o Biosca. De poner la banda sonora hoy se han encargado Julio Ruiz y Tomás Fernando Flores. En El Ojo Crítico hemos salido todos al campo y hemos encontrado el perfecto equilibrio entre fútbol y cultura. Ahora es el momento y el lugar. Con esta selección vamos a disfrutar.